loco, qué buen trago que te sirven acá, loco. Haceme un pete, haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace una uspete, se me más.